encanta tu manera de mirar. Mirar de todo, si todo es tan humano. Mira que todo se tiene que alcanzar. No es tu culpa, María, las cosas se van sucediendo. Las cosas van apareciendo, somos responsables de lo demás. Ciudad se va enrareciendo, la casa no tiene buen dueño, se va poniendo negro el camino municipal. No meta la mano ahí, no sea tan caradura. Suficiente tiene, suficiente con lo legal. Lo entiendo, María, las cosas se van sucediendo, las cosas van apareciendo, somos responsables de lo demás.